Domingo 4 de noviembre. La clave para la supervivencia. Evidencia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Pablo escribió Primera de Corintios desde Éfeso, como respuesta a una carta que la iglesia de los Corintios le había enviado. Una de las preocupaciones que expresaron estaba relacionada con los dones espirituales. Capítulo 12, versículo 1. Específicamente, la importancia de cada don espiritual para la iglesia. Parece que ciertas personas consideraban algunos dones como mejores o mayores, o trataban en forma condescendiente a quienes tenían dones espirituales que ellos consideraban de menor valor. Al enterarse de esto, Pablo refutó el error comparando a los seguidores de Jesús con un cuerpo humano que está constituido por muchas partes diferentes. Aunque algunas partes pueden parecer más insignificantes que otras, la realidad es que cada una de ellas es importante y que trabajen juntas en armonía es crucial para el funcionamiento óptimo del organismo. Usar el cuerpo humano como metáfora de unidad no era algo totalmente nuevo para la audiencia de Pablo. De hecho, había una fábula muy conocida en el mundo greco-romano que contaba de un cuerpo cuyos miembros pensaban que el estómago estaba recibiendo todos los beneficios sin realizar trabajo alguno. Como respuesta a la ociosidad aparente del estómago, los otros miembros del cuerpo se rebelaron y terminaron dándose cuenta de que sublevarse estaba causando que el cuerpo mismo se debilitara y pereciera. Aunque a esta fábula solían darle connotaciones políticas, Pablo usó elementos de este cuento conocido para mostrar un asunto espiritual. Si cada seguidor de Jesús que forma parte del cuerpo de Cristo no es capaz de operar en unidad y valorar el papel que cumple cada uno en la iglesia, su futuro es sombrío. Además, por más que el cuerpo de Cristo esté compuesto por miembros individuales, el cuerpo finalmente es uno solo. Las acciones o la inacción de cada persona afectan al cuerpo como un todo. En la sociedad actual, las personas parecen estar interesadas en resaltar sus diferencias y buscar razones por las que no pueden trabajar en armonía con ciertos individuos. Lamentablemente, algunas de estas actitudes están entrando en nuestra iglesia y causando serias divisiones entre sus miembros. Que las palabras del apóstol Pablo nos recuerden esta semana que la supervivencia de nuestra iglesia depende de nuestra habilidad de trabajar juntos y que cada individuo tiene un papel importantísimo que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Para pensar y debatir. ¿Piensas que es importante que trabajemos juntos y nos llevemos bien con quienes están en la iglesia, aún aquellos con quienes estamos muy en desacuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué?